Libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Tomaremos otros versículos más de este mismo capítulo más adelante en el tema. Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, rogándole en esta mañana que a través de esta palabra, Señor, cada uno de nosotros, quienes nos hemos reunido hoy aquí, podamos ser bendecidos, ministrados y guiados a su propósito y voluntad. Tome usted el control de nuestra mente y nuestro corazón, para que hoy, Señor, podamos estar compenetrados en esta palabra, poder percibir, recibir y entender, Señor, totalmente lo que usted quiere hablarnos. No hay duda, Señor, de que su palabra bendecirá nuestra vida, pues su palabra es bendita. Pero más aún necesitamos, Señor, nosotros estar alertas a esta palabra, con nuestra mente y corazón dispuestos a oír y recibir. Saca todo prejuicio, Señor, y todo pensamiento ajeno, Señor, a tu palabra, y que podamos en esta mañana todos juntos, como pueblo tuyo, Señor, ser bendecidos, edificados y fortalecidos. En el nombre de Jesús, te agradecemos hoy por esta palabra que recibiremos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Hablaremos hoy día y usaremos como título tu compromiso y fidelidad al Señor. Tu compromiso y fidelidad al Señor. He tomado estos dos versículos para mostrar de alguna manera lo que nos sucede a todos en cierta forma. El deseo de Dios es que nosotros seamos fieles. El deseo de Dios es que nosotros vivamos para su voluntad y haciendo su voluntad. De acuerdo a la historia que aparece en este capítulo 1, sin duda nos muestra a Zacarías, nos muestra a Elizabeth, que eran unos personajes con una moral íntegra, intachable. Personas que, de acuerdo a la Escritura, dice, eran justas delante de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos entender. En la Biblia, a muy pocas personas se le llaman justas delante de Dios. Hubo un hombre que Dios dijo que era justo, llamado Job. Y dentro de este grupo de personajes de la Biblia que son llamados justos, aparece Zacarías y Elizabeth. Entonces, podemos decir y agregar que eran personas honorables. Eran el sacerdote de la casa de Dios y su esposa, también de la familia de sacerdotes o de personas importantes dentro de la obra de Dios. Era una de las personas que nadie podía indicar con el dedo, ya que, como dije, eran justos, eran intachables y nada se podía hablar de ellos o decir de ellos que fuera malo. Eran personas correctas, correctas. Entonces, lo que vemos aquí en estos versículos es lo que nosotros debemos hacer. Primero, podría colocar como primer punto que debemos conservar siempre nuestra integridad y fidelidad al Señor. Nosotros debiéramos siempre conservar nuestra integridad y nuestra fidelidad al Señor. Cuando hablo de conservar, hablo de mantener en el tiempo. Yo sé que usted es fiel al Señor en ciertos momentos. Yo sé que usted es fiel al Señor en ciertos periodos. Yo sé que usted es fiel al Señor en ciertas circunstancias. Y eso no hay duda. No hay duda de que en algún momento de su vida usted ha sido fiel al Señor y ha mantenido esa fidelidad por un lapso de tiempo. Pero mantenerla constantemente es lo difícil, es lo complejo. Y aquí vemos a dos personajes que eran considerados fieles, eran considerados justos, que eran intachables y permanecían en ese estado. Y sin duda nosotros vemos entonces que lo que debemos nosotros hacer es conservar siempre nuestra integridad y nuestra fidelidad al Señor. Como dije, estos personajes eran personas honorables, íntegros, sin ninguna situación que podría ser mencionada como algo erróneo o equivocado. Tenían una conducta intachable. Eran justos delante de Dios. Andaban en los caminos del Señor. Esos amenes me imagino que son porque usted también anda en los caminos del Señor. Entonces, estos personajes eran personas importantes. Ahora, en los tiempos que vivimos, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, es difícil encontrar personas íntegras. Es difícil encontrar personas honestas. Es difícil encontrar personas que digan la verdad, que sean genuinos, que sean verdaderos. Encontramos todo lo contrario siempre. Y esta es una realidad en donde nuestra sociedad se marca fuertemente por la falta de verdad, por la falta de honestidad, y es lamentable. La pregunta sería, para dilucidar este punto, ¿confía en todas las personas? Eso le deja inmediatamente claro de que lamentablemente hoy no encontramos a personas honestas, sinceras, que hablen con verdad y que sean intachables. Por eso a usted le cuesta confiar en todas las personas. Quizás con la mano pueda contar con una mano las personas en las cuales usted confía, o a lo mejor le sobran dedos, no lo sé. Pero el punto es entonces que hay un problema serio dentro de nuestra sociedad. En este tiempo es difícil encontrar personas honorables, justas, verdaderas, genuinas, intachables, íntegras, honestas, que digan la verdad. Cuesta encontrarlas, cuesta mucho. Lo lógico sería que nosotros los cristianos, los hijos del Señor, usted y yo, seamos así, intachables, seamos honestos, que hablemos con la verdad, que seamos personas íntegras. O sea, eso es lo lógico. Entonces, el desafío que el Señor nos hace aquí a través de estos dos personajes es que el Señor quiere que nosotros vivamos hoy de acuerdo a los principios que estos personajes tenían, de acuerdo a la forma de vida que ellos tenían, la fidelidad, el compromiso que tenían con Dios para servir al Señor. Cuando nosotros vemos a los personajes bíblicos, pensamos en personas tremendamente extraordinarias que tenían una capacidad increíble, que eran personas totalmente, como dije anoche en el mensaje, que eran súper cristianos, cuando en realidad eran personas comunes como usted y como yo, sujetos a pasiones como usted y como yo. Y lo que necesitamos entender en esto entonces, que la diferencia la marca el Señor en la vida de cada una de esas personas. O sea, si ellos eran justos, eran honorables, si eran personas verdaderas, eran porque tenían al Señor en su vida y ellos eran fieles al Señor y tenían un compromiso total con el Señor. Entonces, ante esta realidad, lo que nosotros necesitamos entonces es vivir de acuerdo a estos principios de estos personajes. En otras palabras, No nos podemos cansar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué aplico esto? Porque hay muchos cristianos, muchos creyentes que se cansan de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les va mal, porque no les va bien, porque tienen problemas, porque tienen conflictos. Entonces dejan de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que todos hemos experimentado más de alguna vez eso en nuestra vida. En nuestro hastío, nuestra molestia de vivir fieles al Señor, de hacer la voluntad de Dios, porque al final nos trae puros problemas y no vivimos una buena vida, dicen por ahí algunos, y sencillamente se dejan llevar y comienzan a vivir de acuerdo a lo que ellos creen y piensan, y lamentablemente al tiempo eso les juega totalmente en contra y sus vidas comienzan a ser oprimidas de una cantidad de conflictos y problemas que no los hubieran tenido si hubieran sido fieles al Señor. Hay una realidad. El mundo siempre querrá moldearnos a su manera, o sea, bajo sus principios o bajo sus filosofías. Siempre el mundo va a querer presionarnos para que nosotros vivamos de acuerdo a la mentalidad del mundo. Y seamos muy honestos, nosotros somos muy fáciles para ser moldeados por el mundo y muy difíciles para ser moldeados por Dios. Digo esto porque es una realidad. A nadie en esta tierra le cuesta hacer el mal. A nadie en esta tierra le cuesta actuar mal. A nadie en esta tierra le cuesta hacer maldades. Por decirlo así, nos sale natural, porque somos una raza caída. Pero a todos los que quieran vivir correctamente o hacer la voluntad de Dios o hacer lo justo, le cuesta un montón. Por eso el mundo presiona para que nosotros vivamos de acuerdo al concepto, filosofía o idea que el mundo tiene. Cuando tú tratas de vivir para Dios, vas en contra de la corriente. Cuando te dejas llevar por la filosofía del mundo o las ideas del mundo, vas en la dirección correcta. No chocas con nadie, no tienes problema con nadie en el sentido de que todo va bien, porque todos hacen lo mismo, creen lo mismo, piensan lo mismo. Pero cuando tú piensas como Dios quiere que piensas o que pienses, automáticamente tú te pones en contra de todo este sistema que lo único que quiere hacer es destruir moral y espiritualmente al ser humano. Ante esta realidad, entonces entendemos que cuesta vivir para Dios, cuesta vivir bajo los principios de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo habla y usa esta frase: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ha comprobado usted en su vida cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Se fijó que no dije para usted? Porque el concepto es que si a mí no me gusta, yo no lo hago. No es que te guste, es si Dios quiere que lo hagas. Dios no quiere que nuestras emociones se interpongan ante la voluntad de Él. Dios sabe lo que hace. Cuando miras la escritura y ves a Jesús escogiendo a sus discípulos, los inhibió totalmente en el sentido literal de que no les interesaba sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, sus filosofías, sus pensamientos, sino que lo que quería hacer era transformarlos. A Pedro y a Juan, cuando los encuentra, le dice: ya no pescarán más peces, ahora os haré usaré pescadores de hombres. Esa frase es extraordinaria, pues es transformarlos totalmente de lo que hacían. En ese sentido, usted y yo también debemos entender que cuando usted recibe al Señor o se encuentra con Jesús, lo que Jesús quiere hacer es transformarlo. No se deje conformar a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 14, nos muestra el Señor un panorama de lo que hoy sucede. Y dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Si pensamos en cuántas personas escuchan la palabra de Dios constantemente, si pensamos en cuántas personas han oído el mensaje de Dios para su vida y posiblemente fueron tocados, impactados en el momento de oírlo, pero sin embargo luego se van y son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no tienen fruto. El descarriarse hoy es una cosa muy normal. Hoy usted va por las calles de esta ciudad o cualquier lugar de nuestro país o del mundo y va a encontrar a cientos y miles de descarriados. Personas que un día sirvieron al Señor por algunos días, meses o años. Sin embargo, algo pasó, se alejaron y fueron ahogados por los afanes y las riquezas de este mundo. Entonces, el problema es lamentable hoy día, pero el Señor lo que desea es que nosotros seamos fieles. Entonces, el Señor ve la fidelidad, ve también la integridad, y Él honrará, como dice la Escritura, a los que le honran. Tú debes saber, hermano querido, que si tú honras al Señor con tu fidelidad, con tu integridad, Él te va a honrar. No es un asunto automático, no es algo que tú dices: yo me porté bien hoy día y el Señor va a hacer algo lindo por mí. No estoy hablando de eso. Fidelidad es mantenerse. No importa cuánto viento sople a tu alrededor, no importa cuánta lluvia haya, no importa cuánta tempestad se levante alrededor, tu integridad, tu fidelidad debe permanecer en el tiempo, y cuando tú haces eso, entonces Dios te honrará. Algunos piensan en eso del trueque, ¿no? Yo hago algo bueno, Dios hace algo bueno por mí. Si yo me porto bien, Dios también hace algo bueno por mí. O sea, no, esto no es así. Tu fidelidad es la que va a ser probada, y significa entonces que en los momentos difíciles tú seguirás siendo fiel al Señor. Que en los momentos de dificultad tu honestidad o integridad permanecerá. Dice que Dios honra a los hijos que le honran. Lo mismo pide para los hijos, dice que honren a sus padres. Él honra a los miembros que honran también a sus pastores. Él honra a los esposos o esposas que honran a sus esposos y viceversa. O sea, en este sentido, Dios nos honra cuando nosotros somos fieles a la palabra del Señor. Esto implica todas las áreas de nuestra vida. Debemos honrar de acuerdo a la palabra lo que Dios nos pide, que debemos ser fieles a lo que Él nos enseña. Entonces, de esa manera, Él también nos honrará a nosotros. Ahora, si conservamos nuestra fidelidad, conservamos nuestra integridad, por ejemplo en el trabajo, es un hecho de que tú vas a ser honrado. Si tú eres fiel en tu trabajo, si tú conservas esa integridad en tu trabajo, si eres una persona justa en tu trabajo, entonces Dios te va a honrar y ese trabajo va a traer para ti dividendos hermosos para tu vida. Si tú conservas tu fidelidad e integridad en el matrimonio, tu matrimonio va a ser un matrimonio feliz. Eso no digo que no van a haber altos y bajos o no van a haber conflictos, pero sin duda vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque tú has conservado tu integridad y tu fidelidad. El ser fiel en el matrimonio, el ser íntegros en el matrimonio, trae una bendición especial. Si tú conservas tu fidelidad y tu integridad en el caminar diario, en la vida diaria, entonces Dios también va a bendecir tu vida y va a honrar tu vida. Eso, como dije, no es automático. No es un asunto que yo me porto bien hoy, mañana el Señor se porta bien conmigo. Esto es permanecer en la fidelidad. Que aunque vengan problemas o dificultades o conflictos, yo sigo siendo fiel. Yo sigo siendo fiel. Y cuando tú permaneces en esa fidelidad, entonces Dios hará lo que tiene que hacer. Pregúntale a una persona o cualquier persona que se aleja del evangelio, se aleja del Señor, pregúntale por qué se alejó. Él te dará miles de excusas y pueden ser muy valederas, pueden ser muy correctas, pueden ser incluso importantísimas porque son reales, pero esa excusa no sirve ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te sigue pidiendo fidelidad. Esto es lo mismo, llévalo a la inversa. Mira a Dios en este momento. Él dice que es fiel. Y yo lo he comprobado y tú también lo has comprobado. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y eso, hermano querido, nos está diciendo a gritos que tú y yo debemos permanecer fieles al Señor. No importa las circunstancias que enfrente nuestra vida, no importa cuántos problemas vivamos o cuántas situaciones difíciles vengan y golpeen nuestra vida, yo debo permanecer fiel al Señor. No importa que me esté yendo mal, debo permanecer fiel al Señor. No importa que esté enfermo, debo permanecer fiel al Señor, porque eso me honrará. Oh, bendito sea el Señor. Lo que hay que hacer aquí es proponerse vivir solo para el Señor. Porque al vivir solo para el Señor, entonces al final trae recompensa. Trae recompensa. Voy a poner este ejemplo. Usted trabaja todo un mes, 30 días. Si no le dan quincena, le pagan a fin de mes. ¿Eso es correcto? Trabaja todo un mes, 30 días. Y después viene la recompensa, el sueldo de 30 días. Y usted debe trabajar para recibir ese sueldo de 30 días. Podríamos poner este ejemplo igual. Usted necesita ser fiel 30 días al Señor para que ese fin de mes Dios le dé su pago. Muchos de nosotros trabajamos de otra manera. Decimos: Señor, me porté bien hoy día, ¿qué me vas a dar? Es como el niño en casa. Vaya, mi hijo, y bóteme la basura ahí afuera. Y el niño vuelve y dice: ¿qué me va a dar? Quiere recompensa inmediata. Somos así los evangélicos. Discúlpeme que ponga ese ejemplo. Somos así, queremos recompensa inmediata. O sea, usted viene al culto hoy día en la mañana y ¿qué está esperando para la tarde? Una bendición. ¿Qué está esperando? Que ese problema que tiene se solucione. ¿Usted piensa que por venir hoy día al culto todo se va a arreglar? Si piensa así, está equivocado. Dios quiere ver su fidelidad. Dios quiere ver que en medio de la tormenta usted sigue permaneciendo fiel, y aunque lo azote el viento y lo tire para un lado y lo tire para el otro y usted parece que no se puede sostener, pero usted sigue permaneciendo firme allí. No importa cómo esté la cosa, usted dice: yo amaré al Señor, serviré al Señor, adoraré al Señor, no importa lo que esté ocurriendo. Esa es fidelidad. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos habla de una decisión que toma Daniel. Y Daniel propuso, dice, en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí la historia señala de que Daniel y sus amigos no iban a comer de lo que tenía la mesa del rey, aunque eran manjares, pero Daniel sabía que era entregado a los ídolos o sacrificado a los ídolos. Por lo tanto, él no iba a comer de aquello, contaminado espiritualmente hablando. Y en ese sentido, entonces, Daniel pidió abstenerse de esa comida y comer solamente legumbres y agua. ¿Cuál fue la recompensa? Después de algunos días, ellos estaban mucho mejor que los que comían de la mesa del rey. Todas las recompensas de Dios no son automáticas. Recuerda, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Él no dice el que permaneciere algunas semanas, algunos días, algunos meses, algunos años, será salvo. No, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué aprendemos de esto? Y vamos entrando en esto. Nosotros necesitamos mantener nuestra integridad, nuestra fidelidad, aunque parezca ir mal. El problema de los evangélicos es que si les va mal, se descarrían. Si hay problemas, se descarrían. Si hay dificultades, se descarrían. Entonces, ese es el problema nuestro. O sea, tú vienes a Cristo y tú dices, de aquí en adelante me va a ir bien. Qué optimista eres, qué bueno. Me alegro que seas optimista, pero eso no significa que va a ser así. Dios procesará tu vida. Recuerda que Él va a transformarte. Y hay muchas cosas en tu vida que no salen con una simple instrucción o enseñanza, sino salen con un proceso duro a veces y difícil para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios para ti. Y ahí entonces en donde muchos creyentes lamentablemente no están bien. En este capítulo 1 del libro de Lucas, Lucas fue lo que leímos, ¿cierto? En el versículo 7 marca aquí una realidad. Porque sin duda hablábamos de estos dos personajes que eran justos, que eran personas intachables, pero dice aquí, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La pregunta aquí es, ¿cómo esta gente podía ser fiel a Dios y conservar su compromiso con Dios cuando ni siquiera Dios les había dado hijos? Y más encima ya eran viejos para tener hijos. Esta es una buena pregunta que debemos analizar. El hecho es que les estaba yendo mal. Tenían un matrimonio, pero no podían tener hijos. Su esposa era estéril, él era viejo, su esposa también. El punto entonces era, ¿cómo pueden ser fieles a Dios si Dios no les da lo más esencial en el matrimonio, lo más importante en el matrimonio? Hijos. Para los que ya tienen hijos es una bendición. Es algo maravilloso. Yo sé que usted también rabea un poco con los hijos. Perfecto, pero es una bendición tener hijos. Y sin duda, un matrimonio sin hijos es muy complejo. Pero ellos, a pesar de esa complejidad, ellos seguían siendo fieles. Ellos seguían siendo íntegros. Uno tiene la creencia, no sé si es así o no, o si piensa usted de la misma manera, pero uno tiene la creencia que las personas totalmente correctas les tiene que ir bien en todo siempre. Y lamentablemente quiero darle la noticia que no es así. El hecho de que usted sea fiel al Señor y que mantenga usted su compromiso no significa que le va a ir bien en todo. Por eso es que tenemos tantos descarriados hoy en este país y en el mundo entero, porque piensan que si son fieles a Dios y mantienen su compromiso, entonces tiene que irles bien. Pero ¿qué pasa cuando les va mal? Si usted se ha descarriado alguna vez, no levante su mano, y ha estado fuera del Señor, analice por qué se descarrió. Analice por qué se fue. Es de seguro, algo le fue mal, algo no le gustó, algo no le agradó, algo le molestó, algo sintió, algo pasó en su corazón, en su vida, en su mente. Usted fue envuelto por todo este mundo y al final, ¡fum!, se alejó. Ese es el problema, lo ahogó todo eso y se descarrió. Pero usted no puede decir que Dios no fue fiel. Dios siguió siendo fiel con usted. Pero usted no pudo mantener su fidelidad ni su compromiso con Dios. Y ahí está el pero de muchas personas hoy día. Vemos en este versículo 7 que increíblemente cambia totalmente la imagen de estos dos hombres. Mire, leamos primero los dos versículos que leíamos. Si no me equivoco, era el 5 y 6. Leamos el 5 y 6. Mire lo que dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hasta ahí todo bien, linda historia. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Con eso decimos qué tremendo matrimonio, extraordinario. Hombres de Dios, mujer de Dios como esa no existe. Tremendos hombres de Dios. Pero el 7 dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí hay un problema, pero ellos seguían siendo fieles. Había un problema, pero ellos seguían siendo fieles. Ahora yo te pregunto, ¿tienes un problema? Ah, no, pastor, no tengo uno, tengo 10, tengo 20, tengo 40. Pero la pregunta es, ¿sigues siendo fiel al Señor? ¿Dónde está tu compromiso? Hace rato hablaba con una hermana, me agarró en el pasillo ahí, me hizo algunas consultas y ella me decía esto. No se dio cuenta de lo que me dijo, pero ella interpretó de esta manera o habló de esta manera. Porque digo, pastor, yo me molesto, dijo, cuando veo que hay gente que sufre, gente que tiene dificultades, gente que tiene complicaciones, gente que vive momentos difíciles. Yo me molesto y me molesto tanto incluso con Dios, porque no puede ser que gente buena sufra. ¿Ahora tú te consideras bueno? No, pero no te pongas espiritual, no te pongas espiritual. No vayas ahí a la Biblia, dice que nadie es bueno, hay uno solo justo. No, pero seamos honestos, ¿tú te consideras bueno? Seamos honestos, por favor, sé honesto alguna vez. A la gente le dices, yo no soy malo, ¿qué estás diciendo? ¿Que eres bueno? Entonces, por favor, responde con honestidad. ¿Nos consideramos buenos, sí o no? Miramos hacia afuera en el mundo, hay gente pecadora, corrupta, maldad por todas partes. Y nosotros decimos, gracias a Dios, nosotros somos buenos. Disculpa que te ponga contra el muro, pero esa es la realidad. Creemos que somos buenos y como somos buenos, entonces no puede sucedernos nada malo, porque a los buenos le vienen cosas buenas. Y a los malos le vienen, eso es lo que nosotros creemos, pero a veces es al revés. A los malos les va bien y a los buenos les va mal. Pero ¿qué quiere Dios en eso? Que tú y yo mantengamos nuestro compromiso y nuestra fidelidad. Yo no sirvo al Señor porque me va bien, yo lo sirvo porque Él es Dios. Yo debo servirlo por lo que Él es, no por lo que Él hace por mí. Entonces tú y yo tenemos que tener la conciencia clara de que no importa si nos va mal, el Señor seguirá siendo fiel y nosotros seguiremos adorándole y exaltándole porque Él es nuestro Dios. Oh, aleluya. Entonces vemos aquí esta pareja irreprensible, esta pareja correcta, esta pareja justa, pero tenía un problema: no podían tener hijos. Yo no puedo hablar o decir lo que una pareja que no puede tener hijos siente. Puedo. Sí conozco casos y, hermano, es un trauma terrible. Y ellos muchas veces se sienten tan, pero tan mal, tan afectados, que les cuesta amar a los demás que tienen hijos. Eso es complicado. Les cuesta amar a los que tienen hijos. O sea, esto es lo mismo cuando tú ves a tu vecino que compró un freezer nuevo. ¿Qué sientes tú? Dilo. ¿Qué sientes? Envidia, rabia. Dice, mira, este se compró un freezer nuevo y nosotros aquí con este viejo. Hablo del freezer. Y te da rabia, te da envidia, te da molestia. Y yo estoy diciendo la verdad, porque tú te sientes, dice, claro, a ellos les va bien, Señor, y a nosotros no. A ellos no les cuesta nada, y a nosotros nos cuesta todo. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo soy fiel a ti, Señor. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo viene la recompensa? Y no te das cuenta que Dios está haciendo otras cosas por ti. Ahora tú quizás querrás el freezer o la cama que compraron los vecinos. El Señor dice, bueno, te doy la cama, te doy el freezer, pero no te doy la paz ni te doy el gozo que tienes. Entonces esta pareja irreprensible, esta pareja justa, tenía ese problema. Y aún así eran fieles. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas? ¿Sigues siendo fiel a Dios? ¿Permaneces en ese compromiso que hiciste con el Señor? Hablamos de eso, de compromiso, de fidelidad. De ser fieles a Dios, no importa lo que esté ocurriendo. Este vendría a ser como el mismo caso de Abraham, ¿no? Cuando vamos a la Biblia, Abraham ya era bien viejo, ¿no? Y la mujer de Abraham también era vieja. ¿No te pasa a veces, hermano, que cuando estamos haciendo lo correcto, increíblemente? A mí me ha pasado, yo creo que a ti también te ha pasado. Mientras más fieles somos al Señor, mientras más nos consagramos, cuando más buscamos de Dios, oh, aleluya, cuando estamos haciendo lo más correcto que tenemos que hacer, cuando nos estamos portando bien, algo pasa. El diablo, hermano, se aprovecha de las circunstancias, de los pensamientos que tenemos. Entonces la lógica nuestra nos dicta que si nos portamos bien, si hacemos la voluntad de Dios, si somos fieles, si nos mantenemos en el compromiso con Dios, nos va a ir bien. Entonces la lógica es esa, pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres más fiel a Dios, más fácil para ti y para mí tolerar, soportar la presión, la dificultad, porque entendemos que Dios tiene un plan. Aleluya. Entonces, si no entendemos nosotros que Dios tiene un plan, porque claro, siempre hablamos del plan de Dios. Hermano, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo. Y cada uno se grita el uno al otro, Dios tiene un plan contigo. Hermano, Dios tiene un plan. Hermana, Dios tiene un plan. Y todos tenemos planes. No sé si esta cuestión es celular o qué lo que es. Pero todos tienen un plan. Entonces, pero el punto es que cuando tú estás en medio de la dificultad, tú no miras el plan de Dios, tú miras lo que te está pasando. No, Señor, no puede ser lo que me pasa a mí. Yo soy tu hijo. ¿Cómo puedo estar sufriendo? ¿Y por qué no? ¿Quién puede entender mejor la presión, el sufrimiento, la dificultad. ¿Quién puede entenderlo mejor que nosotros si sabemos que cuando nos enfrentamos a dificultades tenemos un Dios grande que está con nosotros para ayudarnos y para levantarnos? ¿Cómo no entenderlo, hermano? Ahora, ¿cuál es el entendimiento que tenemos de Dios? Y ese quizás sea el conflicto, nuestro problema. Aquí vemos a estos dos personajes que eran fieles al Señor, que eran justos, que amaban a Dios. Y por supuesto vemos allí entonces a estos dos personajes que eran personas que servían a Dios, no por lo que Dios les daba, sino porque amaban a Dios. Pero nuestro entendimiento de Dios o acerca de Dios a veces es el problema. ¿Cómo ves a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo conoces a Dios? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Es diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Tú puedes conocer de un hermano cosas de un hermano. Ah, el hermano vive en tal lugar, el hermano trabaja en tal empresa, el hermano tiene una esposa, el hermano tiene hijos. Yo conozco al hermano, ¿por qué? Porque dices tú que conoces ciertas cosas de él, pero en realidad no conoces nada todavía. Conocerlo realmente significa poder saber qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que le molesta. Conocerlo es eso. Entonces, cuando tú dices conocer a alguien, solamente dices porque conoces algunas cosas de eso. Y hoy día mucha gente dice conocer a Dios cuando en realidad lo único que hace es conocer algunas cosas de Dios. Oh, Dios es omnisciente, lo conozco. Ah, Dios es omnipresente, lo conozco. Dios es soberano, lo conozco. Pero hermano querido, ni siquiera entiendes lo que es la soberanía de Dios, ni siquiera entiendes lo que es la omnisciencia de Dios. No sabes lo que es la omnipotencia de Dios, por lo tanto no lo conoces. Cuando Dios pone sus normas o sus reglas sobre nuestra vida, o pone la manera en la cual debemos vivir, a ti no te gusta, entonces no lo conoces. Esto es igual que el matrimonio. Cuando tú te casas para hacer feliz a la otra persona. Si te casas para ser feliz tú, fracasas. Y ese es el problema. Tú vienes a Cristo para ser feliz tú, cuando en realidad debieras venir a Cristo para hacerlo feliz a Él, agradarlo a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros venimos a Él para agradarlo a Él. Señor, yo vengo a agradarte a ti, y eso es lo que tú debes hacer. Porque cuando tú lo haces, entonces Dios dice: yo honro a los que me honran. Entonces el diablo se aprovecha de las circunstancias, de los pensamientos, la falta de entendimiento que tenemos acerca de Dios. Entonces las preguntas comienzan a sonar. ¿Cuántas veces has escuchado hermanos que dicen: bueno, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué no hace Dios? ¿Qué permite Dios y qué no permite Dios? Y las preguntas comienzan a sonar por todas partes. Y ahí es cuando empezamos a llenarnos de dudas, de temores, porque lo que nos está pasando no está a la expectativa de lo que nos debe pasar. No, no, no. Yo sirvo al Señor, yo voy a la iglesia dos veces a la semana, voy a la iglesia una vez a la semana, y a mí no debería pasarme esto. El Señor debería ayudarme. Algo está mal aquí. Para mí que el pastor está mal, los líderes están mal, esta iglesia está mal, porque a mí debería irme bien, porque yo voy a la iglesia. Debemos entender esto, hermano, a ver si lo puedo plantear o no. La expectativa que tenemos nosotros de lo que nos debe pasar a veces es basado en la conducta que tenemos. Nosotros miramos nuestra conducta, decimos: yo asisto a la iglesia, voy a la iglesia, me congrego, yo ofrendo o diezmo, lo que sea que hagas por la obra de Dios. Y tú le dices al Señor: Señor, ¿Y mi bendición? Yo estoy portándome bien. Poco más y dice, ahora te toca a ti portarte bien. Entonces el concepto es, como me porto bien, me tiene que ir, dígalo usted, como me porto bien, tiene que irme. No, pero no lo diga tan triste porque parece que entró en una depresión usted. Como me porto bien, tiene que irme. Pero no lo diga tan entusiasmado porque parece que lo cree. Entonces, aquí vemos a dos personas que se portaron bien de acuerdo a la Escritura toda su vida. Desde jóvenes hasta adultos, hasta ancianos, se portaron bien. Eran justos. Toda su vida se portaron bien. Pero Elizabeth era estéril. Entonces tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si se portaron bien, eran justos y más aún mantenían su compromiso, eran fieles al Señor. Pero ¿cómo el Señor le pudo hacer eso a Elizabeth? ¿Cómo pudo dejarla estéril? Ahí es donde la fidelidad permanece. Ahí es donde Dios quiere nuestro compromiso. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos mantenemos firmes, cuando nos mantenemos comprometidos con Dios y cuando nos mantenemos fieles a Dios, llegará la bendición, llegará la promesa en algún momento, cuando tú menos la esperas, pero llegará. A Dios nunca se le pasa el tiempo. A ti y a mí se nos pasa el tiempo. Tú y yo decimos, no, yo ya no, no, que se me dice, ah, la hermana, el hermano dice, ah, a mí no, me dejó el tren, me dejó el bus, me dejó todo. A Dios nunca se le pasa el tiempo. Para Dios nunca es tarde. Él siempre llega a tiempo. Somos tú y yo que pensamos de una manera diferente. Y si nos mantenemos fieles, entonces la promesa de Dios se cumplirá, la bendición llegará, porque Él es el que maneja nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener siempre nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios, porque todo trae su recompensa, todo trae su recompensa. Vuelvo a insistir que esta recompensa no es automática, pero todo trae su recompensa. Me encanta cuando le dijo a Pedro, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Incluso por allí también le dice, en un momento a los discípulos le dice, todo lo que hagáis para el Señor no quedará sin recompensa. Ya viene la recompensa, hermano. ¿No has cantado esa alabanza? Ya viene la recompensa. Elizabeth no pudo tener hijos porque era estéril. La Biblia no nos señala cuándo se casaron, qué edad tenían exactamente. Ahí ya eran viejos, eran ancianos. Había pasado el tiempo para tener hijos en la parte humana. Eran viejos. Y Elizabeth no había podido tener hijos. Y ahí estaban esos dos, hombre y mujer, fieles al Señor, manteniendo su compromiso con Dios, sirviendo al Señor con gozo y con alegría. ¿Qué hace Zacarías? Entra al templo a ministrar en la presencia de Dios, a llevar el incensario, el incienso allí. ¿Y qué sucede? Se le presenta un ángel, un mensajero, para darle una buena noticia. ¿Le gustaría una buena noticia? Terminó el culto y lo espera una buena noticia en casa. No digo que sea así, no estoy profetizando, estoy dando una idea. Porque capaz que llega a la casa y dice, ah, pastor, no fue buena noticia. No, estoy hablando, un ejemplo. ¿No le encantaría a usted llegar a casa y encontrar una buena noticia? encontrar a su esposa así con un con una sonrisa de oreja a oreja y le dice, bueno, ¿qué yo te voy a decir? A ver, yo, nos sacamos el loto. No, es una idea loca. Ahora, a todos nos gustan las buenas noticias, ¿sí o no? Entonces aquí viene el ángel a darle una buena noticia. Y para Zacarías, ¿sí se llamaba? Yo me confundo con los nombres, discúlpeme. Si le digo a usted de repente Judas, no se preocupe, es una confusión. Le da esta noticia a Zacarías y para Zacarías es la mejor noticia que puede recibir. ¿Sabes? Aquí me encanta esto. Dios no tiene ningún problema en levantar personas y hacerlas grandes. Dios no tiene ningún drama en eso. Eres tú y yo que tenemos ese drama, ese problema, ese conflicto. ¿Qué va el Señor? ¿Qué va a hacer en mí el Señor? ¿Qué me va a usar a mí el Señor? ¿Para qué me quiere el Señor? Si yo no sirvo para nada. Ya, gusano, párate. Tú y yo tenemos ese problema porque claro, nos vemos en la realidad y claro, ¿quiénes somos, hermano? Pero cuando Dios está, cuando Dios ve tu fidelidad, ve tu compromiso, Dios no tiene límites, Dios no tiene obstáculos, Dios no tiene ningún impedimento para levantar tu vida, para bendecir tu vida y hacer algo grande. O sea, Dios no tiene problema para levantar personas y hacerlas grandes. Ahora, si le creemos a Dios, hermano querido, nuestros hijos serán grandes en esta tierra y nosotros también seremos grandes en las manos de Dios. Aleluya. Fidelidad, compromiso con Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que no comprendemos. Fidelidad y compromiso a Dios. Siempre cuento a veces la experiencia que vivimos como familia y no la cuento muy detallada, solamente doy algunos matices de eso, pero dentro de la dura experiencia que vivimos, que experimentamos como familia, el asesinato de nuestro padre. Y luego de eso, teniendo 7 años, viendo toda una familia, 11 hijos, literalmente sostenidos por una madre que trabajaba día y noche, y viendo una mujer que pudo haberse alejado de Dios, veíamos que se acercaba más a Dios. Y buscaba al Señor y amaba al Señor y oraba constantemente. Yo personalmente muchas veces cuando los problemas eran más grandes, cuando las dificultades eran más complicadas, cuando no había qué comer en la mesa, cuando las situaciones eran muy complejas, yo buscaba a mi madre y ella estaba en el cuarto orando al Señor. Y para muchos ella no fue grande en ningún sentido, no fue una gran mujer, no fue una predicadora, no fue una persona que salvara muchas almas, pero increíblemente inculcó en nosotros el evangelio, puso en nosotros esta semilla tan extraordinaria que en su momento no parecía nada, que en su momento parecía que todos sus hijos iban a terminar siendo drogadictos, asesinos o cualquier otra cosa. Sin embargo, Dios puso en ella la fidelidad, el compromiso para con Dios y ella buscaba al Señor, amaba al Señor y sembró en nosotros esta palabra. Y gracias a eso yo estoy aquí hoy día predicándote el evangelio y hablándote de que no importa que las cosas vayan mal, si tú eres fiel a Dios, si tú permaneces fiel al Señor, pronto vendrá la recompensa. Yo soy la recompensa de mi madre. El hecho de que yo sea un pastor, soy la recompensa para ella. ¿Sabes tú que la recompensa de Dios siempre viene con grandeza, no con temor? Siempre viene con grandeza. Dios traerá esa recompensa. Los tiempos son de Dios, no nuestros, son de Dios. Yo debo ser fiel a Dios. Señor, seré fiel. No importa que las cosas vayan mal, seré fiel. Oh Señor, yo anhelo, deseo cosas en mi vida. Anhelo cosas para mis hijos. Anhelo cosas para quienes conozco, para quienes amo. Pero escúchame bien, yo sé que Dios tiene su tiempo. Pero ¿qué me pide mientras? Que yo sea fiel, que yo permanezca en mi compromiso. Porque si yo lo hago, Él traerá la recompensa. Él lo hará en el tiempo que Él estipule, en el tiempo que Él quiera. Aunque para mí el tiempo se haya pasado, Dios es soberano, Dios es poderoso para hacer milagros, aunque nosotros no veamos absolutamente nada. Oh, aleluya. Así que cuando el Señor te bendiga, no te sorprendas. Porque esa es la recompensa a tu fidelidad, la recompensa a tu compromiso. No te sorprendas ante las bendiciones. Ah, bendito Dios. Yo sé que muchas veces decimos nosotros, es que yo no lo merezco, es que yo soy infiel, soy esto y esto otro. Veamos el versículo 8 de este mismo capítulo. Veamos este versículo 8. Mira lo que sucede aquí. Perdón, el 18, hermana. Discúlpame. El 18. Veamos esto. Mira lo que dice. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí está Zacarías, tal y cual somos nosotros. Tal cual como somos nosotros. Dios nos va a dar una bendición y nosotros no la podemos creer. Oh, pero ¿cómo puede ser esto? Es que lo que pasa es que yo soy viejo ya, dice Jeremías, o sea, Zacarías. Pero aquí está la bendición de Dios. Cuando tú eres fiel a Dios y permaneces en esa fidelidad, esto es lo que quiero que grabes en tu mente: la permanencia. Es fácil venir una vez a las 500 a la iglesia, es fácil cantar un rato, es fácil orar un rato, es fácil venir a los cultos de vez en cuando, es fácil, eso es lo más fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero permanecer, ser fiel, no importa que tengas o no tengas ganas, venir y cantar aunque sientas o no sientas de hacerlo, venir y adorar a Dios y servir a Dios aunque no quieras hacerlo, eso es fidelidad, tu compromiso. Voy a la iglesia porque estoy comprometido con Dios, no porque tenga ganas, sino porque estoy comprometido. Tengo un compromiso con Dios y voy a estar allí, tenga o no tenga ganas. Estoy enfermo, pero mientras pueda caminar voy a ir al culto. Estoy adolorido, pero voy a ir porque tengo un compromiso con Dios. Y cuando tú eres fiel a Dios, la bendición de Dios se acerca a pasos agigantados. Yo no sé a cuántos días de la bendición estás, yo no sé a cuántas semanas o meses de la bendición estás, pero que viene, viene. Si tú eres fiel, Dios traerá esa bendición para tu vida. Aleluya. Oh, gloria. Mira lo que dice la Biblia. Mira Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo leo de nuevo, parece que no fuera de la Biblia, ¿no? Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué loto y qué ocho cuartos, hermano? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, te muestro, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice aquí. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él lo hace todo. Y si tú eres fiel al Señor, no, mira, no te va a empobrecer, Él te va a enriquecer. Si tú eres fiel al Señor, Él no te va a abatir, Él te va a enaltecer. Dios hará lo que tiene que hacer. Quizás el mundo te presione con problemas y conflictos, pero estás en la mano de Dios. Y cuando estás en la mano de Dios, tú eres fiel al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Termino ya. Déjame concluir. Al final de todo, nuestra integridad, nuestra fidelidad tiene su recompensa. O sea, tú y yo debemos entender que al final nuestra integridad, fidelidad, nuestro compromiso con Dios tiene su recompensa. Aunque tarde, llegará. Porque Dios no es injusto, hermano querido, para no ver nuestras obras. Dios no es injusto para ver nuestras obras. Pablo escribe en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Y habla acerca de esto, Pablo, y lo enfoca a los hebreos, dando a entender esta realidad. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de tu fidelidad. Dios no se olvida de tu compromiso para con Dios y del trabajo que haces para Él. Ahora, si todavía no estás viviendo bajo estos principios cristianos, bajo estos principios de Dios, y aún no estás entendiendo, lo que debes hacer es hora de comenzar a hacerlo. Es hora de comenzar a vivir. Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para hacerlo. ¿Tú piensas que es tarde? No, pregúntale a Zacarías, pregúntale a Elizabeth. Era tarde para ellos tener un hijo, sin embargo el ángel le dijo, tendrás un hijo. Eso es el poder de Dios. Y cuando tú dices es tarde para mí, no, no es tarde. Dios es todopoderoso. Y si tú crees en Él y haces la obra que Él te manda, entonces Dios hará lo que tiene que hacer. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Tu compromiso y fidelidad al Señor es lo que debes cuidar, mantenerlo. No importa cómo te esté yendo, no importa las dificultades que estés enfrentando, no importa los problemas que te estén golpeando, mantén ese compromiso y fidelidad a Dios, porque pronto traerá recompensa. Pronto traerá recompensa. Puedo decirlo abiertamente, muchos de ustedes han cosechado bendición de Dios después de años de sacrificio, de esfuerzo, y otros están a punto de recibirla. Dios siempre honrará a los que le honran. Tú verás prosperar a muchas personas y te preguntarás por qué. ¿Tuvieron suerte? ¿Les ha ido bien? No, más allá de eso, Dios fue fiel. Esa fidelidad, ese esfuerzo, ese sacrificio que hiciste por la obra de Dios, que hiciste por Él, trae su recompensa. Pero Dios no quiere que te quedes allí pensando, ya recibiste la recompensa, ahora no haré nada más, voy a descansar, voy a tomar vacaciones, voy a irme un tiempo lejos. No. Tu fidelidad debe mantenerse, porque Dios no tiene solo una recompensa, tiene cientos y miles de recompensas para ti. Sé fiel al Señor. Te costará ser fiel. Te costará vivir en compromiso con Dios, pero sé fiel. Haz tu mejor esfuerzo. Dios te ayudará. Haz tu mejor esfuerzo. Dios te sostendrá. Haz lo mejor que puedas. Y Dios honrará lo que tú haces. Creo con todo mi corazón que esta palabra te ayudará en algún área de tu vida. Y creo que también aprendes en el día de hoy que sin duda El que sea fiel al Señor no significa que te va a ir bien en todo. Esa fidelidad será probada. Esa fe será probada. Y ahí tú debes permanecer firme, sólido ante el Señor. Vamos a orar a Dios. Si quieres venir al altar, ven en esta mañana, oraremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por esta palabra en esta mañana, agradeciéndote porque tú nos has hablado y nos has ministrado, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que ha sido ministrado a través de esta palabra. Tú conoces y sabes perfectamente, Señor, lo que viven y experimentan. Tú sabes, Señor, las presiones, las dificultades, las complicaciones que han venido a sus vidas. Y muchas veces, Señor, han querido desistir, han querido abandonar, han querido retroceder. Pero tú eres fiel. Tú eres fiel. Y nos pides, Señor, que seamos fieles a ti. Señor, toma la vida de tus hijos y de tus hijas. Y hazles, Señor, ver que solo la fidelidad y el compromiso que ellos tengan, Señor, contigo, recibirá recompensa. Bendecimos las vidas de tus hijos que vienen al altar en esta mañana. Y te pedimos y te rogamos, Señor, que tú les guíes y que tú les ayudes. Clamo por esta congregación, pido por tus hijos y tus hijas hoy reunidos aquí. Y entiendo perfectamente, Señor, que nuestros conceptos e ideas a veces son tan alejados de lo que tu palabra nos dice. Señor, ayúdanos para que en esta mañana podamos recapacitar y volver a comprometernos contigo. Y volver a la fidelidad que teníamos en los primeros días. Señor, que en esta mañana cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda, oh Dios amado, traer tu bendición y tu presencia. Padre, bendecimos las vidas de tus hijos, bendecimos la vida de tus hijas. Padre, bendecimos sus hogares y sus familias. Tú eres el Dios Todopoderoso que conoce, Señor, nuestra vida. Y es por ello que hoy, Señor, les bendecimos. Gracias por esta palabra tuya. Gracias por que nos haces reflexionar y pensar en lo que estamos viviendo. Sin duda no hay, Señor, situaciones fáciles, pero tú has estado con nosotros. Tú has permanecido fiel. Y yo te pido, Señor, ayúdanos a nosotros para serte fiel. En el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, tu mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Pedimos, Señor, tu mano poderosa sobre esta iglesia y sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús, pedimos esa bendición para tu gloria, Señor. Amén. Y amén, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios.